Ayer me dijiste en esos momentos que frunces el ceño y pones delante de todo el empeño de martirizarme, de ponerme triste. Que no tengo nada, soy solo el dueño de vanos proyectos que tú no quisiste, de sueños hermosos que nunca creíste, diciendo que un sueño tan solo es un sueño. Que no tengo nada, negros ojos que a veces me miran con brillo de espada antes de besarme, tus labios tan rojos. Que no tengo nada si en una mirada me entregas el alma en tus ojos. ¿Cómo es que me dices que no tengo nada? Que no tengo nada si lo tengo todo. Que no tengo nada si en una mirada me entregas el alma en tus ojos. ¿Cómo es que me dices que no tengo nada, que no tengo nada si lo tengo todo? Que no tengo nada, que soy solo el dueño de vanos proyectos que tú no quisiste, sueños hermosos que nunca creíste, diciendo que un sueño tan solo es un sueño. Que no tengo nada, y tus negros ojos que a veces me miran con brillo de espada antes de besarme, tus labios tan rojos. Que no tengo nada si en una mirada me entregas el alma en tus ojos. ¿Cómo es que me dices que no tengo nada, que no tengo nada si lo tengo todo? Que no tengo nada si en una mirada me entregas el alma en tus ojos. ¿Cómo es que me dices que no tengo nada, que no tengo nada si lo tengo?